Para hablar de este tema estamos comunicados con Laura Musa, que es asesora general titular del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes, Laura. Omar Moretti de Freeway te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien. Una muy pequeña corrección, sí, para que sea fácil de entender. Mi cargo es en la justicia, por lo tanto es de la justicia de la ciudad de Buenos Aires, pero es independiente del gobierno. No, es una confusión muy normal porque es la justicia de la ciudad, pero con total autonomía. Perfecto. Y la función que tiene la asesoría general tutelar es justamente la de defender los derechos de los chicos con respecto a todo el mundo y también con respecto al Estado, ¿no? Poner límites o controlar las políticas públicas para la infancia cuando estas no están eficientemente llevadas adelante, o cuando por alguna modalidad en que se lleva adelante la política pública es lesiva de derechos. Perfecto. Bueno, con respecto a la ley 2881, vencía el plazo el 2 de junio, hace 10 días sí, atrás, sí, justamente para su implementación. ¿Entró en vigencia? No, logramos que no. No, al revés, logramos que sí entrara en vigencia sin que sucediera lo que desde el gobierno de la ciudad y desde algunos privados querían, que era prorrogar la vigencia. Esto es así, hace un año y medio se votó una ley con el consenso amplio de todos los sectores políticos en la legislatura, diciendo algo que seguramente para todos era una obviedad, pero que no pasaba, que los lugares donde el Estado interna a chicos, por los problemas que vos antes muy bien relatabas, deben estar habilitados. Hoy a nadie en la clase media se le ocurre que el lugar donde mandan a sus hijos, ya sea la escuela, un centro deportivo, un club, tengan las instalaciones o los lugares mismos que no tengan que estar habilitados, ¿no? Con medidas de seguridad y demás. Sí. Bueno, sin embargo, los lugares a los que se derivan a los chicos más pobres no requerían estar habilitados. Esto fue casi un escándalo, se discutió en la legislatura y se aprobó una ley hace un año y medio que decía que en un año y medio justamente esta ley regía completamente, es decir, le daba un año y medio de tiempo a los lugares que son privados, contratados por el Estado, para que adapten sus instalaciones, sus espacios, sus medidas a lo requerido por la ley. Bueno, ¿qué pasa a partir de ahora que la ley entró en vigencia? Durante este año y medio, algunos se pusieron en regla y otros no, y la presión de estos lugares privados hizo que un día o unos días antes del 2 de junio en que esto regía, se le pidió a la legislatura un proyecto de ley por el cual se pidió que se les diera un año más de tiempo. Esto tiene un efecto, en principio es lesivo de los derechos de los chicos, crea un doble estándar, hay algunos que sí están en lugares habilitados y otros no. Y la verdad es que fuimos consultados tanto por la Comisión de Niñez, que preside la diputada Mafía, como por otras comisiones, y muchos legisladores se acercaron pidiendo datos técnicos, porque la verdad que la nuestra también es un área estatal, o sea que es de información pública, y se llegó a un acuerdo por el cual no se tocó la ley. La ley sigue vigente, los lugares tienen que seguir siendo habilitados y los lugares que no están habilitados tienen plazos muy perentorios y una inspección especializada para revisar en un tiempo brevísimo, en cada caso particular, además fijando multas, sanciones, o en el caso en que los lugares estén fuera de la ley, en situaciones o en aquellos puntos en que hace incompatible con que estén los chicos, cerrarlo. Laura, buenas tardes. Javier Alessandro te habla. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. Respecto de lo que es la situación y la aplicabilidad de la ley, ¿quién es el, digamos, qué poder del Estado sería el que tendría que controlar que esto se lleve bien a cabo? ¿El Poder Ejecutivo o el Judicial? La Agencia Comunal de Control, es decir, los inspectores que controlan las áreas que tienen que estar, que tienen leyes que indican cómo deben estar funcionando, ¿verdad? Va una inspección y nosotros solicitamos que a esa inspección se le agregara la especializada de la Dirección de Niñez, porque si no, la Dirección de Niñez, que por un lado contrata con estos particulares, termina teniendo una visión pragmática, muy muy flexible, porque en realidad, y esto tiene, no hay que leerlo tan superficialmente, esto tiene un problema más de fondo, que es que tanto el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes como la propia Dirección de Niñez deben apelar a las internaciones como última política posible. La ley misma dice es la última ratio. Sí. La primera, y hay un menú muy grande de políticas alternativas que tienen que ver con fortalecer los vínculos familiares, con apoyo, con subsidios, con acompañantes, con derivaciones. Es un trabajo que con operadores que, trabajando con la familia, puedan orientarla a las ventanillas del Estado que usted o yo, nosotros usaríamos también, porque son políticas universales, sí, pero que hay gente que está en un extremo de exclusión social que a veces no sabe a dónde dirigirse para, por ejemplo, inscribir a sus chicos en la escuela aunque no tengan documentos, que es una ley, para vacunarlos, para que le den los medicamentos, para uh-huh. que tengan maestra domiciliaria. Muchos recursos que incluso la clase media utiliza, hay sectores que no los conocen y las familias están a veces muy, o ensambladas o complicadas porque falta alguno de los progenitores, pero hay un hermano mayor que con ayuda podría ocuparse de orientar y de atender algunos aspectos de la vida de sus hermanos. Pero cuando todo eso fracasa porque no está organizado, porque se requiere mucha intencionalidad para esto, se utiliza un recurso que debería ser solo para las cuestiones excepcionales, que es la internación. Sí. Cuando este recurso se utiliza sobremanera, lo que termina pasando es que el gobierno, el Estado, termina siendo casi rehén de los organismos que proveen este servicio. Entonces, lo que antes eran ONGs, que eran comedores, que después se fueron convirtiendo también en lugar para atender chicos, algunos funcionan muy bien, pero muchos de ellos son sociedades de responsabilidad limitada que hacen un convenio con el Estado, se les pasa unas cápitas muy altas por cada chico y deben responder. Ahora, deben responder por la calidad de vida que tienen los chicos ahí, por las condiciones de seguridad, por el trabajo institucional que tienen que hacer, y para eso también se requiere un control muy calificado por parte del gobierno. Sí. ¿Cómo el gobierno, digo gobierno cuando digo dirección de niñez o digo consejo de derechos? Sí, dependientes todas del Poder Ejecutivo. Dependientes del Poder Ejecutivo, sí, de desarrollo social. Cuando utilizan este recurso como prácticamente único recurso, no pueden controlar tanto, porque si controlan mucho, y algunos tienen que cerrar alguno de estos lugares, prácticamente se quedan sin esto. O tienen contratados 100 lugares, 98, y tienen 6 propios estatales. Sí. Muchos de ellos incluso fuera de la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, lo que dificulta aún más la revinculación con la familia por parte de estos chicos. Laura, ¿qué cantidad de establecimientos hay, si tenés el número? 105 más o menos hay. Mira, hay 99 conveniados, es decir, contratados por el Estado, y más o menos 5 o 6... propios del Estado. ¿Y chicos? ¿Cuántos chicos hay institucionalizados ahí? 1.400. Es una cantidad enorme, ¿eh? Y es una cantidad enorme porque la internación, desde que la Convención sobre los Derechos del Niño, tan nombrada, tan meneada por todos lados, nos obliga a la ciudad, como a todo el país, a tener como última ratio la internación. Por eso te decía todo esto que te conté antes, que hay siempre... El Estado debe ofrecer como ayuda cualquier tipo de ayuda que no implique sacar al chico de su lugar, de su ámbito familiar, porque uno puede decir son ámbitos muy pobres, y sí, la pobreza no puede ser además, no se puede, hay que resolver la pobreza, pero si la pobreza se toma casi como un castigo para separar a esos chicos de lo único que tienen, que es su familia, la solución, si no existe la solución como para erradicar la pobreza, sí por lo menos es no hacer que la solución, la injerencia del Estado sea, por un lado, arbitraria y lesiva de otros derechos, porque el derecho a la convivencia familiar es muy importante. Entonces, antes de sacar al chico y ponerlo en un lugar donde, bueno, coma y duerma todos los días, y eso sería lo bueno, pero no tiene a su familia, no tiene un proyecto de vida alternativo distinto a la institucionalización, la verdad es que es una pobre política para los pobres. Entonces la política difícil, la que hay que empujar de todos modos para que sea, es la otra, la de brindar, aún en situaciones de pobreza, poder dar las mejores oportunidades para que accedan a los bienes y servicios que, aún siendo pobres, se pueden acceder, ordenando a veces los papeles de los chicos, organizando que puedan tener acceso a, por ejemplo, ahora a la asignación universal, si faltan papeles, ayudárselo a gestionar. Muchas veces hay una contribución que pueden dar los operadores que facilitan que los chicos no estén internados. Pero la internación debiera ser solo en aquellos casos donde ha habido violencia, donde los padres pueden estar en situaciones por ahí de adicciones muy graves y tienen que estar internados, donde ha habido un accidente y faltan los padres. Ahora, nadie nace del clavel del aire, o sea que siempre con un trabajo serio se pueden encontrar familiares no tan cercanos, pero tíos, abuelos, se pueden encontrar alternativas entre las familias más amigas de los chicos para que contribuyendo con algún subsidio, incluso menor al que se le paga a los privados por sostenerlo. La cápita media es de 3.000 pesos por chico en los lugares donde se los interna. Sí, aparte es mucho mejor tratar de sanar el entorno que extrapolarlo de ahí, internarlo en un lugar donde prácticamente están encarcelados en algunos casos. Claro que sí, porque si si la solución fuera para todos los chicos que tienen derechos vulnerados a la internación, habría que pensar que todos los chicos, la mayoría de los chicos por lo menos, del conurbano bonaerense, del más profundo, de lo más pobre, deberían estar internados. Y sin embargo, parece muy troglodita esa solución, poner la pobreza atrás de los muros de las instituciones. Entonces, trabajar obviamente para las emergencias, uno no lo negaría jamás. Trabajar para mejorar las condiciones, pero en el propio lugar, porque el lugar no es el culpable de la situación. Y la familia no puede ser condenada por pobre a perder sus vínculos familiares. Digo, trabajar desde el Estado, sin vulnerar derechos y contribuyendo a mejorar la calidad de vida, seguramente es difícil, pero nadie obligó a los funcionarios que están allí a estar. Entonces, este rol de control y de monitoreo de las políticas públicas nos hace entrar en estas situaciones que son muy odiosas para los funcionarios respecto de nuestro rol, pero que es un rol funcional que tenemos que cumplir y que estamos orgullosos de cumplirlo. Bueno, muchísimas gracias por habernos atendido, Laura. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Estabas escuchando a Laura Musa, que es asesora general tutelar, que depende de la justicia del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.